Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo andan? Pero muy buenas noches o muy buenas tardes, porque no sé cuándo lo estás escuchando a esto. Ahora estamos en vivo, arrancando con este Torta Vegana de hoy, 21 de septiembre de 2023, que va a tener su repetición el sábado a las 15 horas. El sábado 23, así que bueno, saludamos con buenas noches y con buenas tardes también a nuestra audiencia. Y hay gente que tiene la página de Radio Kermés a mano y también busca ahí el programa y nos encuentran y lo escucha cualquier día, la madrugada, una noche en la que no te puedes dormir y agarrás y te pones a escuchar Torta Vegana. Así que buenas madrugadas o una mañana mientras te preparás ahí el matecito y vas arrancando el día. Así que también te podríamos decir buenos días. Acá estamos con India Agustina Azcárate. Hoy una jornada muy especial para India y para todas las personas que le queremos, porque hoy está festejando su cumpleaños. Así que muy feliz cumpleaños para nuestra operadora de lujo. ¡Feliz cumple, India! 30 pirulitos, número redondo. ¡Wow! Bueno, que lo pase súper lindo. Y ya estaremos festejando, por supuesto, que vamos a festejar. Hoy festejamos con este programa maravilloso que tenemos previsto compartirles. Y después ya nos juntaremos con alguna cosita rica para comer y para beber. Y entre amigas, amigos, amigues, para abrazarte y para decirte que te queremos mucho y que te deseamos muchos días de gran felicidad. Así que bueno, esos son nuestros deseos, Indiecita. Pueden mandar sus saludos a Torta Vegana, lo pueden hacer al 2954-337866. Ese es el número de teléfono de Radio Kermés. Y pueden mandar saludos para el programa, saludos para la India, le dicen feliz cumpleaños, opinan, cuentan algo, no sé, lo que tengan ganas. Porque además hoy a las personas, sobre todo aquellas personas que nos manden un mensaje de voz, no despreciamos los escritos, claro que no. Pero quienes nos puedan mandar un mensajito de voz van a estar participando de un sorteo. Hoy alguien vegano, alguien de alienígena, alguien vegano, me sorprendió con un pancito de semillas que lo compartí ahí en las historias de mi Instagram y le saqué una foto y dijimos, bueno, que vaya para la audiencia. Le tenemos unas ganas al pancito ese, ¿no, India? Pero bueno, si nos mandás un mensaje de voz al 2954-337866, tenés grandes posibilidades de que ese pancito de semillas de alien vegano sea tuyo. Lo vamos a sortear entre nuestra audiencia. Y también vale que nos manden mensajitos, si quieren, a nuestros teléfonos celulares particulares, porque algunas amigues nos tienen a mano en nosotros y bueno, listo, lo hacen a mi teléfono o al teléfono de India. Pero bueno, está bueno, siempre les digo que agenden el número de teléfono de WhatsApp de Radio Kermés, porque por ahí, más allá de este programa, tienen ganas de participar con una consulta, con una pregunta, con algo, y lo pueden hacer a ese número, 2954-337866. Y también está habilitado nuestro chat público, abierto y popular de Radio Kermés, que lo encontrás en nuestra página, www.radiokermés.com. Cliqueás arriba donde dice Escucha en Vivo, hay un cartelito rojo, vos cliqueás ahí y entrás al chat público abierto y popular de Radio Kermés y nos podés escribir, por ejemplo, preguntas para nuestra entrevistada, que tenemos una entrevistada de lujo, no la queremos hacer esperar mucho, así que hoy vamos a ir medio rápidamente a la entrevista. En un ratito nada más vamos a estar saludando a esta entrevistada de lujo que algunas personas ya adivinaron quién es. Pero nos vamos a ir bastante lejos, pero gracias a internet y gracias a estas formas de comunicación la vamos a traer cerquita nuestro. Llevamos en el corazón muchas de sus canciones, admiramos su trabajo, como cantante, como compositora, como militante, como alguien que está buscando la justicia de manera permanente y lo hace a través de su música, de su voz, a través del piano. Ella es antiespecista, es anticapitalista, es vegana, es feminista. Así que si este programa plantea la justicia social desde un punto de vista interseccional, es la persona ideal con la cual podemos hablar y charlar aquí en Torta Vegana. Este es un programa que justamente lo que busca es eso, de manera interseccional, apuntalar la justicia social e incluir en esa justicia a todes, a todas y a todos, pero a todos en serio. Liberación animal es liberación humana. Torta Vegana te invita a expandir la conciencia. Veganismo es justicia social. El veganismo no es una dieta, es una posición ética, política, filosófica. Es lo menos que debemos hacer por los animales. Pero mientras haya alguien dispuesto a comer el cadáver de un animal, nunca está de más vegangelizar. Estamos escuchando una de las tantísimas creaciones, porque además es sumamente prolífica, Liliana Felipe, que la tenemos en comunicación a través del MIT para saludarla. Está en México y está también acá, en este programa, Torta Vegana. Hola Liliana, ¿cómo estás? Vero te saluda. Hola Vero, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, bien. Bueno, muy me alegro bien. Mucho. La radio es imaginación, pero nos gusta que nos ayuden a imaginarnos. ¿Dónde estás en este momento? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en México? ¿Estás en la cocina? ¿Estás afuera, adentro? Contanos un poco de tu entorno, de lo que vos ves alrededor tuyo en este momento. Bueno, yo vivo en el campo y estoy ahora en mi estudio, estoy junto al piano, aquí está el piano, como para cantarle a la India las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, India, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y bueno, íbamos a llorar. Para arrancamos con los ojitos llenos de agüita. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Mirá vos qué cumpleaños, Indiecita, qué maravilla. Convivo, aparte de con Jesusa, convivo con dos ovejas y cinco burros. Y una perrita. Y hay muchos pájaros por aquí, hay unas zarigüeyas, unos ratoncitos, unas lagartijas, todos esos son parte de la familia. Tal cual, a la que solemos llamar quienes entendemos el mundo de esta manera, nuestra familia multiespecie, ¿no? Sí. Y que nos hace tan feliz, nos hace muy felices ver la vida de esa manera, y a veces nos hace sentir cierta angustia también, porque no todos la vemos de la misma forma, pero bueno, para eso estamos, para ver si a través de esta charla que comenzamos a tener, alguien más está escuchando en este momento y puede ponerse a mirar el mundo desde el lugar en el que lo vemos, ¿no? Y te iba a preguntar, Lili, cuando eras muy pequeña, creo que tenías 7 años y tenías a tu maestra Cookie, allá en el barrio Rivadavia de Villa María Córdoba, en Villa María, ¿no? Que es sí. Vos sos nacida en Córdoba y después te fuiste para allá, para México, pero esa niña pequeña que tocaba el piano, ¿vos ya te imaginabas o ya sentías en ese momento que el piano iba a ser ese instrumento de batalla que te iba a permitir decir, hablar, denunciar, proponer, criticar, señalar, contar, reflexionar y todo eso? ¿Fue como un juego? ¿De qué manera el piano comenzó a formar una parte tan importante de tu vida? La verdad no sé si es algo que yo fabriqué, digamos, la historia esta. A mí me parece que mis papás me preguntaron qué quería estudiar y yo dije piano, pero la verdad no sé si es verdad, porque, porque yo era muy chiquita, no sé si yo ya sabía lo que era un piano o no. Ajá. No recuerdo, porque yo empecé a estudiar piano a los 5 años, o sea, claro. no me acuerdo. Ajá. Pero se fue convirtiendo en eso. Y se fue convirtiendo en eso porque realmente ha sido mi espacio de la pasión, de la quietud, de donde me siento muy cómoda, digamos. Me parece que no hay otro espacio como el piano donde yo pueda estar. Y ese piano y esa música y tu voz y las composiciones te sirvieron para ir como sentando lugares, ¿no? Desde los cuales habitar este mundo. Y usaste tu letra y tu voz para contar y para decir muchas cosas. Y todas tienen como una conexión, ¿no? En algún momento de todas esas conexiones aparece el antiespecismo. ¿Querés contarnos cómo fue el recorrido? Arrancaste por una cuestión anticapitalista, después del feminismo, después el antiespecismo. ¿Fue todo a la vez? ¿De qué manera se fue desarrollando eso en vos? Vos sabés que era el año, no recuerdo bien los años, pero yo estaba en el juicio que se hizo contra los militares en Córdoba, en La Perla, donde estábamos ahí pues hablando sobre la desaparición de mi hermana, de mi cuñado, y yo empecé a sentir que esto era muy parecido a lo que le seguimos haciendo a los animales. Pero también hay otras personas alrededor de eso. Yo recuerdo un día que Erika Rivas, por ejemplo, nos dijo, ¿todavía comen animales? Esa fue una cosa muy importante. Otro amigo español que me dijo, no puede ser que comas carne. Y yo me quedé helada y le pregunté por qué, y me dijo como que él había pensado que las canciones eran justamente de alguien que no comía animales. Uh-huh. Yo las reviso a las canciones y están tachadas de rojo mis... ¿Se cortó la comunicación? Vamos a ver. Todo se fue haciendo Nunca nadie a mí me dijo, oigan, dejen de comer animales. No, nunca tuve a alguien, ni maestra, ni amiga, salvo Erika. Entonces, recuerdo un día que estábamos comiendo aquí y un monje budista me dijo, no, esa costillita yo no la quiero. Y esa fue la última costillita que yo hice en mi vida. Uh-huh. Después estuvimos con Jesús detrás de un camión de cerdos, cargado de cerdos, y yo ahí le dije, Jesús, yo ya no voy a colaborar con esto, y dejamos de comer animales. Y empezó luego a llegar la palabra antiespecismo, la palabra veganismo, empezó a llegar la información. Pero de esto fue, te estamos hablando de hace, creo que 13 años, 12, 13 años. Uh-huh. Es tan interesante escuchar las distintas experiencias de las personas con respecto a esto, porque a alguien le llega de una manera y a otras de otras. Y siempre pienso en las personas que nos están escuchando, que hay algunas personas que hicieron la conexión de una manera completamente diferente a la tuya o a la mía, y hay otras que todavía no la hicieron. Entonces, siempre me parece como muy valioso compartirlo, Porque de una o de otra o de otra o de otra manera podemos estar llegando a alguien que diga, tiene razón en lo que está diciendo, ¿no? Y despertarse y hacer el clic, porque son como despertares, ¿no? ¿Lo sentís así? Como que hay algo que no lo veías y de repente lo viste, decís, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Es un poco así? Es muy fuerte porque además cambia totalmente la perspectiva, cambia el eje, el foco, todo, el nivel, cambia todo. Cambia, la familia se pulveriza, los amigos también se pulverizan, es muy raro, pero sin embargo es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Tal cual. Es fortísimo. Mm. Y además lo que yo siento, lo que nos empieza a ocurrir es que la urgencia que tenemos, que no es comprendida por las otras personas, es porque nosotras pensamos que a nosotras nos van a cortar el cuello también como a los animales. Porque okay, esa es nuestra urgencia. Uh-huh. La extinción no es solo de la gente que come pollo y come carne y come peces. Es de todos. Uh-huh. Y yo no es que luche por el medio ambiente. No, uh-huh. No. A mí lo que me importa es nuestra salud mental y la salud de los animales. Que ahí está condensado todo, ahí se acaba la extinción, ahí deja de existir crisis climática y todas esas cosas, cuando entendamos que o convivimos bien con los animales o nos va a llegar la chingada. Uh-huh. Y hay algunas cuestiones que parecen tan obvias y sin embargo, ¿viste? ¿Se ven o no se ven? Pero vos uh-huh. escuchás decir, por ejemplo, ¿no? Muchísima gente preocupadísima, angustiada sí. por el hambre en el mundo. ¿Cómo me preocupa sí. el hambre en el mundo? Y vos decís, sí. pero ¿y si le dejáramos de dar el grano que se le da al ganado y lo repartimos entre las personas, el hambre sí. en el mundo se termina? Ah, no, sí. El veganismo también tiene eso. Es un detector de mentiras brutal. Mm. Brutal. Mm. Es así, hay que sentarse y entender que hay un filtro detector de mentiras muy fuerte, pero muy fuerte, sí. digamos, para feministas carnistas, para luchadores de derechos humanos carnistas, para ambientalistas carnistas, que etcétera, etcétera. Es una cosa impresionante. Yo me río a veces sola de ver cómo miramos, por ejemplo, Jesús y yo, a alguien que está hablando de proteger el ambiente. ¿No? Sí, sí. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Todo me empieza a pasar por un filtro muy, muy fuerte. A mí me muy fuerte y muy maravilloso. Muy maravilloso. A mí me hace acordar un poco cuando desperté al feminismo, que digo, fue como ponerme unas gafas de color violeta, donde empecé uh-huh. a ver un montón de cosas que antes no las veía, ¿no? Ver el patriarcado en cosas uh-huh. muy chiquititas, medianas y groserísimas, y me dio una visión del mundo, ¿no? Diferente. La primera reacción fue, el feminismo me cagó la vida, porque empecé a ver un nivel de injusticia terrible. Ahora, no tiene ni comparación cuando escuché la palabra antiespecismo por primera vez y ahí fue un siguiente despertar donde me volvió a parar en otro lugar del mundo y ahí fue, sentí como si rompes el contrato social con el resto de la humanidad, porque está todo el mundo de acuerdo en una cosa que vos no. Uh-huh. Y bueno, y ahí te empiezan a pasar otras cosas. Y eso te quería preguntar. Cuando vos luchabas en contra del capitalismo, a favor del feminismo, en contra del patriarcado, etcétera, etcétera, tenías, ¿no?, una serie de cosas. Cuando asumiste tu posicionamiento antiespecista, ya no solamente desde una cuestión emocional, visceral, te, lo empezaste a teorizar y empezaste a comprender todos esos alcances, ¿qué pasó? ¿De qué manera te cambió a vos tu lugar como compositora y como música y como alguien que es contratada para espectáculos y demás? ¿Pasó algo ahí también? Sí, bueno, para empezar me quedé muda. Me quedé en un silencio absoluto, no recuerdo, 3-4 años. Yo no podía salir de mi, estaba como abombada, como que me estalló la cabeza. No podía salir de ese terror. Uh-huh. Todavía no, pero ya lo medio trato de manejarlo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que yo entendí incluso la desaparición con esto. Porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y me da muchísimo dolor decirlo, que siento que la gente que no se atreve a abrir esta puerta es alguien que va a seguir insistiendo en, va a seguir cometiendo los mismos errores. Y vamos a seguir fomentando la violencia más, de las maneras más inauditas, ¿no? Porque están todos ligados, los Macris con la suciedad ganadera argentina, con los militares, con las corporaciones, son lo mismo. Uh-huh. Es exactamente lo mismo, hay una manera de zafar. Pero yo lo que te quería decir hace un rato es que yo creo que la gente, que comer animales es la peor de las adicciones y que lo que provoca es estupidez. Se te pegan las neuronas y la gente está atontada, está estupidizada buscando excusas insólitas, porque yo no sé cómo unen estas cosas. Es como si me dijeran, yo le dijera a alguien, oiga, está mal desaparecer personas, y te dijeran, pero los autos eléctricos tienen litio. Uh-huh. Y, bueno, sí, cómo no, sí, pero lo otro está mal. ¿No? Sí, es como tratar de encontrar excusas permanentemente para no ver eso. Porque además, si lo veo, me ubico en el lugar del opresor, me ubico en el lugar del que mata, del que tortura, del que esclaviza, del que secuestra, del que separa madres e hijas, del que explota, del que provoca sufrimiento. O sea, si me paro de este lado, estoy viendo eso de mí misma y no me gusta. Entonces, o me despierto y sufro, como decías vos, y me quedo sin voz y sin nada para decir durante años y no sé qué más hacer, o me sigo inventando excusas para seguir atontado, ¿no? Uh-huh. Liliana, es muy duro. Porque a mí ya me da, yo tengo ciertos pruritos ya, de colaborar o de firmar en cosas que son por los derechos humanos con gente que come animales. Uh-huh. Claro, sí. O sea, yo digo no voy a colaborar con eso. Uh-huh. Me da mucha tristeza lo que te voy a contar ahora, pero hay un grupo de una de estas compañías periodísticas, o no sé cómo se llaman, que me parece terrorífica, aquí, que se llama Artículo 19, que promovió un libro de las mujeres, de madres de desaparecidos en México, ¿no? Uh-huh. Y el libro es Recetario de la Memoria. Y el recetario de la memoria es que comían tus hijos, los desaparecidos. Comían cerdo adobado, comían pollos fritos, comían... Y yo les escribí diciéndoles, oigan, miren, yo soy hermana de desaparecida, vengo luchando en esto desde hace 40 años. Me parece como muy, muy fuerte lo que están haciendo, porque esto es perpetuar la violencia al infinito, ¿no? Y recibí silencio sepulcral. Claro. Nada. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, entonces también dices, bueno, y aparte la cosa que empiezas a tener que convivir con la mirada que te dan, que te echan de esta tipa está loca. Tal ¿no? cual. Sí, tal cual, tal cual. Pero no solo la gente que no te conoce, sino uh-huh. las que te conocen los también. Que te conocen también, los que te conocen también. Sí, uh-huh. sí, en especial, te voy a decir, ¿quiénes en especial te miran como loca rematada ya de camisa de fuerza? Los hombres izquierdistas. Las luchadores de los derechos humanos. No sé, las feministas violentas. Es una cosa, y lo notas a esa mirada, como ya no sabes si abro la boca o no la abro. Y yo ya he decidido abrirla, me importa un rábano, ¿no? Me importa claro. un carajo, digo. Claro, claro. Va a llegar un momento en que lo vas a tener que saber. Uh-huh. Decirlo y todo. Bueno, bien, con eso no me va muy bien. Y claro, no y claro. No. Pensaba también en preguntarte, en todas esas emociones y sensaciones que vamos teniendo a medida que ingresamos a habitar esta posición ética, política, filosófica, que es el antiespecismo, el veganismo, que también hay un momento de conciencia muy grande que primero nos paraliza, ¿no? Nos deja sin voz, como decías. Después empezamos a hacer, pero hay que generar redes y hay que seguir adelante porque algo que nos tenemos que decir todo el tiempo es: es muy horrible lo que veo y lo que siento, pero la víctima, las víctimas siguen siendo otras y hay que seguir poniendo el cuerpo, ¿no? Y digo, ese es un ejercicio tremendo también, lo de la superación del dolor, porque mientras vos y yo estamos hablando, los animales siguen viviendo Exacto. en la misma situación de siempre, ¿no? Exacto, y hay exactamente. Y hay que sacar fuerzas de donde no se tiene muchas veces, ¿no? Por eso las redes nos contienen. De alguna manera. Exacto. Sí. Yo recuerdo, pero que yo estaba en Argentina en el 2020, en marzo, uh-huh. ¿no? Incluso, bueno, fue un concierto en el Centro Cultural Kirchner y a la directora del Ministerio de las Mujeres no le gustó nada el nombre del espectáculo, que era para las hembras de todas las especies, uh-huh. en el 8 de marzo. Claro. ¿No? Uh-huh. Y me cuestionó, no me acuerdo cómo se llamaba ella, el Corta o algo así. Me cuestionó que se pusiera ese nombre. Después de eso, el día 13 de marzo de ese año, salimos de Buenos Aires a México en el último avión que salió. Llegamos a México, se declaró la pandemia, ya todo estaba declarado. Yo dije, fantástico, bueno, qué bueno, van a tener que abrir el tema. Sí. Dije yo, ¿no? Sí, sí, yo sí, estaba... bueno, pandemia zoonótica, ¿qué hacemos ahora? Uh-huh. Claro, pandemia zoonótica, fantástico. Y empecé a contar los días y empecé a decir, no puede ser que no lo digan, porque estaban todo el tiempo en la televisión los encargados, hombres, médicos, especistas, hablando de la pandemia, y nunca, no se tocó el tema, no se tocó que el tema eran las vacunas, nada más, uh-huh. ¿no? El negocio de las vacunas. Pero ahí yo llamé a uno y le dije, tienes que presentarme a una doctora, no puede ser que no haya una doctora vegana. Claro. Y él es amigo mío, entonces tenía que... por ejemplo, él es el de los que tienen el eslogan este, ustedes están adelantadas 100 años. Y yo le digo, no, nosotras no estamos adelantadas. Tú no te estás haciendo responsable de tus actos. y tú no te estás haciendo responsable de lo que provoca tu vida en este planeta, ¿no? Pero finalmente apareció la doctora vegana. Entonces ahí empezamos, y lo digo por lo que dijiste de las redes, porque yo ya no aguantaba más no poder compartir lo que sentía con otras mujeres. Y empezamos a formar la red Veganas Antiespecistas, que va a cumplir ahora 3 años, el 30 de septiembre, y que pues, ha sido un, pues es lo que somos, lo que hemos logrado hacer, lo que hemos podido hacer juntas, porque además yo pienso que, bueno, salvo que seas quien, Billie Eilish o alguna muy famosa, no, pero en general, si no hacemos algo juntas, no vamos a lograr nada. Invitamos a toda la gente que esté escuchando y que quiera sumarse a buscar Red Veganas Antiespecistas, porque ahí hay, digamos, un punto de encuentro, ¿no? Sí, sí, sí. Que creo que es muy interesante porque ya estamos, curiosamente, estamos teniendo, tenemos participación de Ecuador, de Brasil, unas chicas de Brasil que están bastante solas, y que se llaman Mujeres Pelos Animais. Están también de Chile una abogada y una docente cantante. Están de Argentina varias geniales, maravillosas amigas. Hay una mujer de Puerto Rico. Habemos varias de México. Y ahora parece que se está uniendo una ilustradora boliviana. Bien. Entonces estamos hablando de que somos 50 mujeres, no todas en activo, no, no creas, es así como, como depende, ¿no? Sí, sí. Pero es, está siendo una experiencia muy interesante. Bien. Las esperanzas están puestas ahí, Liliana, vamos por ahí, por las redes, ¿hay alguna otra cosa que te dé, no sé, no hay partidos políticos, no hay, no sé, alguna otra cosa que te que digas, bueno... Yo no sé bien por qué el partido político en España no ha funcionado como, como hubiera debido, no, la verdad no, no lo sé, yo creo que vamos a tener que hacer un partido político, no, pues si así se manejan las cosas... tiene que haber un partido político, porque justamente esto no solo en México ni no solo en Argentina, sino en el mundo entero funciona porque está subsidiado por todos los gobiernos de todo el mundo. La ganadería, la cría de animales, las piscifactorías son lo que más dinero se lleva de los impuestos de todo el mundo. Entonces, lo principal es acabar con esos subsidios, dejar de subsidiar esa muerte, ¿no? Porque es una cosa estúpida. No solo es la muerte, sino luego vienen las enfermedades, que hay que también pagarlas. Y, no, es una cosa como medio cuando vos hablabas, tontito. Claro. Yo diría, oigan, no se dan cuenta. Por eso te digo que provoca estupidización de la gente. Cuando hablabas del tema de la pandemia, me acuerdo la desesperación por que tenía mucha gente para que todo volviera a ser como antes. Sí. ¡Wow! Digo, bueno, nos pasan las cosas encima, nos no sé, nos atropella la realidad de una manera increíble. Y la máxima aspiración que tenemos es que todo vuelva a ser como antes. Lili, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás componiendo? ¿Te estás por presentar en algún lado? ¿Estás haciendo alguna otra cosa? ¿Querés contarnos del hoy y de tu proyección hacia futuro como, como activista, como cantante, como lo que sea? Estoy componiendo. Bien. Estoy componiendo, pero no quiero hablar de eso porque luego se ceban las cosas, pero no, estoy sigo componiendo, pero lo que te quería decir también en la experiencia también de convivir con animales es que el otro día, por ejemplo, leía que los perros Y es un texto que lo pueden leer en mi página también, en la página de lilianafelipe.com, en antiespecismo. Ahí hay algunas cosas que he ido escribiendo de lo que siento. Leía que los perros huelen entre 10.000 y 100.000 veces más que uno, ¿no? Sí. Entonces, yo soy hiperósmica, ¿sabes? Yo soy una cosa insoportable de que huelo todo. Mala onda soy, aparte, porque donde voy a ensayar con los músicos les digo, y nadie fuma, y nadie se pone perfume, ni usen esos desodorantes asquerosos que se ponen, y no se laven los pelos, los cabellos con esas otras inmundicias de champuses, porque me vuelve loca el perfume, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los perros no huelen muchísimo más que nosotros. Entonces yo digo, pues seguramente los animales saben si te comiste unas espinacas o si estás digiriendo el cadáver de un animal. Tal cual, ¿no? Seguro. Y empiezan a tener con nosotras una relación o empiezan a recuperar terreno. Yo eso siento con los animales que se acercan a mí de una manera mucho más empoderados, tranquiles, los burros, los borregos, como que van recuperando el terreno que nunca debieron perder, claro, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo yo me voy animalizando lo que nunca debí haber olvidado. Tal cual. Lo cual me gusta bastante. Seguro, a mí también, me gusta mucho. Me gusta que nos pensemos como animales, como que es lo que somos, ¿no? Como porque lo que digo, somos. Que es lo que somos, somos animales. Sí. Inventamos... Sí. Esa es la claro. otra parte de la lucina, claro. ¿no? Inventamos esa cuestión todo, de claro. usar tacones, sí, sí, de usar sí, cubiertos, sí. de poner sí. pelucas, de estupideces todas, ¿no? Sí, y nos fuimos alejando tanto de nuestro entorno que a nosotros nos es muy difícil... por no decir imposible, habitar el mundo, este mismo que tenemos ahora, si no tuviéramos la enorme cantidad de cosas que tenemos que tener para poder sobrevivir. Yo cuando me visto a la mañana y me pongo a poner esto y lo otro y lo otro, y le hablo a mi perro y digo, mira todo lo que me tengo que poner. Y él anda en pelotas por la vida, ¿no? Y está fantástico. Y yo la verdad que si no me pongo todo esto, me muero, me resfrío, me pasan cosas, o sea... Aunque estuviera permitido, no puedo, capaz. No, es como decían los zonas, que nada más tenían un trapito encima y a frío. Así, claro, y bueno, pero hay que recuperarlo. Decía, hay que somos todo claro, cara. Claro, claro. Hay que recuperar toda esa animalidad, ¿no? El gran invento. Sí, pero sí. Al comienzo de tu programa hay una cortinilla o algo así que luego te voy a mandar... un programa de dos amigas que cuestionan lo de decir liberación animal, liberación humana, porque dicen que eso es continuar con el binarismo. Luego te lo... Ajá, bueno, dale, está bueno. El binarismo, otra gran cuestión contra la que tenemos que ir peleando, ¿no? Esa manera de ver las cosas. Yo esa nunca la tuve. El sistema binario. Así que de esa pase tranquilamente. Vos te mirás para atrás, ¿no? Mirás para atrás y vas viendo otras Lilianas muy diferentes, ¿no? Y en esa construcción que vas haciendo, notás que vas poniendo mucho más de... algo más genuino que vas encontrando, porque digo, nacemos y nos van enseñando un montón de cosas que las incorporamos medio como que sin pensar mucho, y después nos damos cuenta que las tenemos que ir sacando. Es como un armado y después un desarmado de cosas, ¿no? ¿No te pasa un poco así? Tremendo. Hasta eso, fíjate que mi familia fueron bastante alivianados con mi sexualidad y nunca se me... y nunca estuvieron jodiendo ahí, salvo un hermano, pero no, bastante. Yo ese drama nunca lo tuve, vaya. Bien. Pero no sé si estoy sembrando nada. Más bien siento como que la gente no me quiere oír en esta época. Sí. Bueno, pero hay otras que nos morimos de ganas por oírte. Y disfrutamos mucho y somos muy felices de oírte. Es que eso es lo raro, ¿no? Porque, Porque si yo te dijera, te quiero convencer de algo que, claro, es un poco difícil, vas a tener que abandonar esto, te va a costar esto otro, pero no, es todo para mejor. Y no, Y no. o sea, queremos ser esclavos, queremos sufrir, queremos estar siempre enfermos. Queremos que el papá gobierno nos ponga un hospital y que nos curen. No queremos oír que la diabetes se cura sin comer animales y el cáncer de mama también y los cánceres todos también y el Alzheimer también y la demencia también. No queremos oír todo eso. Entonces, bueno. Bueno, vamos a seguir insistiendo. ¿Nos podemos ilusionar con alguna visita tuya a Argentina? No tengo invitación ahora. Ah, yo si pudiera te traería, Lili. Pero bueno, hay que seguir tejiendo redes para que las visitas y las cosas se vayan haciendo de otra manera, que las podamos hacer desde las militancias, desde los activismos. Exacto, ¿Eh? exacto. Sí, Sí. sí. Ahí, por cierto, estaba escuchando que están en La Pampa. Bueno, están un poquito más cerca de Neuquén que yo. Sí. Pero ahí en Neuquén tenemos que sacar a Toti, a Toti Oh, Nahuel. sí, tal cual, tal cual. Totina abuela, sí. Yo soy muy amiga y cercana de Juli Busqueta y de Noelia Balaínca, hay que ayudarlas, hay que sacar a ese pobre chimpancé de ahí. Nos vamos a poner ese objetivo también desde acá, desde este pequeño programa de radio que en el que intentamos hacer algo. Nos lo vamos a Sí, poner en nuestros ellas tienen objetivos. su Sí. sitio, se llama Sin Cadenas o Liberen a Toti. Sí. Es muy tremendo, es muy tremendo. Sus ojitos tristes ahí. Y bueno, esta humanidad tan violenta y muy perversa, ¿no? No Muy solo muy perversa, perversa, muy muy perversa. perversa. A mí me empieza un poco a costar trabajo salir, porque me cuesta, empiezo a ver esa perversión de los que tienen caballos y los preparan para las carreras, entonces los dejan atados con el cogote alzado durante 8 horas al animal, o les ponen herraduras y las patas se les llenan de hongos. O, bueno, es una cosa, y luego pasan con la Virgen, arrastrando la Virgen, todos montados a caballo, todos santos, varones. Es una cosa asquerosa. ¿Y qué quieres hacer? Ayudar a ese caballo, ir a. Y no, obviamente, vaya, no, imposible, ¿no? Imposible. O. No lo sé, la cantidad de restaurantes carnistas que diariamente se abren, los camiones cargados de animales, la brutalidad, la violencia. México es un país muy violento, pero violento igual que todos, ¿no? Y eso jamás nunca se cuestiona que cada hora y media se matan 100.000 animales. Y en Argentina deben ser más. Sí. Sí, y además hay como un orgullo y una reivindicación de todo eso, ¿no? Vos, Sí, cuando sí, entrás, por sí, sí. ejemplo, acá a esta ciudad, lo primero que ves es un cartel grande al lado de un frigorífico que dice Orgullo de la Pampa. Sí, no, no, no, es una cosa de verdad de gente enferma, de mal de la cabeza. De verdad hay que empezar a verlo como lo que es una adicción. Y es la peor de las adicciones y es una enfermedad. Incluidos los médicos, que todavía no se han tomado la molestia de tomarse un curso de nutrición. Incluido todos los comunicadores que siguen promoviendo todo esto, los políticos, bueno, eso ya como es una locura. Acá en México, Alberto Fernández estaba muy preocupado para que compraran las vacas de Argentina. Sí. Sí, digamos que las políticas públicas y estatales apuntan justamente a la mayor cantidad de matanza posible de animales, ¿no? Digamos, los gobiernos más votados son aquellos que puedan darle más cantidad de animales a los humanos para que coman. Sí. Lo único que debió cerrarse durante la pandemia fue lo que no se tocó. Uh-huh. Los mataderos. Bueno, pero bueno, acá estamos. Y seguimos. ¿Tenés ganas de, ahí ya que tenés el piano ahí, tenés ganas de tocar algo? Sí, tenés ganas. ¿De tocar algo? Sí, si tenés. ¿Ahora? Sí, si querés. No sé, lo que se te ocurra, lo que se te venga en mente. Y si no, no pasa nada. Porque no te lo había. Se me ocurrió ahora porque, bueno, sabía que estabas al lado del piano. A ver, acá hay una canción que todavía que no se hizo. No, pero no te la puedo. No, esto es medio. Espera. Me agarraste en curva, ¿eh? No, ¿y qué? Pero estuve mal. Estuve en duda de pedírtelo o no pedírtelo porque temía que podía. Pero vamos a hacer la parte de la canción que la chica, que la india la quitó. Dale, ahí está. ¿Cómo es? Para. Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero. Pero ¿dónde anda acá? Acá. ¿No? Gracias de todo corazón. Nos sentimos muy, pero muy honrades de tenerte acá en este ratito con nosotros compartiéndote. Así que abrazos enormes. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortes? Por ahí ya son las 6:30, 7 menos algo, ¿no? En México. ¿Cómo sigue? Sí, ya son 20 para las. Cuarto para las 7. Ya está, empieza a oscurecer. Voy a guardar a les borreguites y voy a jugar un partido de ping-pong con Jesús en nuestra mesa de tenis de mesa. Bueno, un beso muy grande para Jesús también, para los borreguitos, para toda tu familia. Gracias por habernos compartido este ratito de tu vida, de tu existencia. Nos pone muy felices. Y es una. Igualmente que exista este espacio de la torta vegana. Gracias. Muy bien. Gracias. Abrazo enorme. Igualmente, chicas. Y hasta la próxima. Vamos a seguir veganizando el mundo. Abrazo enorme. Sí. Sí, otro abrazo. Chau. Liliana Felipe, en Torta Vegana. ¿Qué cosa es el amor, medio pariente del dolor, que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido? Por eso no estás conmigo, porque no nos conocemos y tampoco nos queremos, porque nunca te he mirado ni despiertas a mi lado, porque no sé si te gustan como a mí las milanesas, porque no sé dónde vives ni con qué las aderezas, porque puede que te falte entusiasmo antagonista, porque puede que te sobre moralina y seas panista. ¿Qué cosa es el amor? Me dio pariente del dolor que a ti y a mí no nos tocó, que no he sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo, porque no nos conocimos y en el tiempo que perdimos cada quien vivió su parte, pero cada quien aparte, porque no puede apagarse lo que nunca se ha encendido, porque no puede ser sano lo que nunca se ha podrido. Que nunca entenderías mis cansancios, mis manías, porque a ti te dio lo mismo que cayera en el abismo este amor que despreciaste, porque nunca me buscaste donde yo no hubiera estado ni me hubiera enamorado. ¿Qué cosa es el amor? Me dio pariente del dolor que a ti y a mí no nos tocó, que no he sabido ni ha podido ni ha podido. Por eso no estás conmigo, por eso no estoy contigo. Torta vegana con dos ingredientes, transfeminismo y antiespecismo. Los jueves de 21 a 22 por Radio Kermés 106.1. Produce y conduce Vero McLennan. Opera y musicaliza India Azcárate. Torta vegana, no te quedes sin probarla. Bueno, nos queda muy poquito rato y tenemos un montón de cosas para hacer. No nos van a entrar muchas de las cosas que teníamos previstas, pero es muy importante decir, por ejemplo, que en el chat público abierto y popular de Radio Kermés dicen ¡feliz cumpleañito a la India! ¡Aguante torta vegana! Y... bueno, muchísimas gracias por ese mensaje. Juli, de Animales de Coloniales, también nos ha escrito y dice ¡arriba torta vegana! Gran espacio amoroso y necesario para los activismos. Gracias, Veró e India. ¡Feliz cumpleaños! Amamos el arte, su música y el activismo de Liliana Felipe. Avi Ayala Unida, les abrazo, dice Juli, y nos manda ahí unos emoticones amorosísimos. ¿Quién más? Bueno, la propia Liliana me escribe para agradecer y ya nos está sugiriendo en próximas entrevistas. Muchas gracias, Lili. Sí, más vale que vamos a estar conversando con las propuestas que nos estás haciendo acá. Porque de eso se tratan las redes, ¿no? Viste, hablas con alguien y ese alguien te dice habla acá y allá y bueno, y ahí vamos construyendo. Acá escuchando con Nolan, comiendo una riquísima tarta vegana, nos dice Soriel, muchísimas gracias. Hermosa entrevista, nos dice la Romy, que es nuestra vocecita en la artística de torta vegana. Gracias, aplausos nos manda Dagna. Yo también escuchando, dice Juge, y nos manda un corazón. Aquí escuchando Les Verón, nos dice Karen. Bueno, qué lindo, qué lindo. Buah. Liliana Felipe le canta las mañanitas a la India y mandan corazón. Y sí, pero qué, qué regalo de cumpleaños insuperable ese, maravilloso. Bueno, ¿tienen ganas de participar del sorteo? Tienen que apurarse ya a mandar al 2954-337866, es el número de teléfono de la radio, o si no, alguno de nosotros, audio. Audio, mensaje, se llevan el pan de semillas que hizo alguien vegano. Y se lo llevan y lo disfrutan y lo comen riquísimo. Muchas gracias, Alien. Y también le tenemos que dar las muchísimas gracias a Delicias Veganas, que fue quien nos hizo la torta esa maravillosa que aparece en nuestro flyer llena de colores, deliciasveganas.sr. Así la buscan en Instagram. Hace pastelería artesanal, cositas ricas sin explotación, sin explotación animal. Deliciasveganas.sr. A Lora también, muchísimas gracias. Tienen frutas y verduras. Todas las semanas reciben frutas y verduras agroecológicas. Y pueden hacer sus pedidos por WhatsApp. Los buscan también como Alora Saludable, alora.saludable, así se escribe en Instagram. Están en Alvear 38. Y a Sabor Veggie le mando un abrazo muy grande a Yane, a Clau. Hacen productos cocidos y congelados a bases de plantas. Tienen listas de precios, cocinan por encargue. Busquen sabor.veggie. Veggie, ¿saben cómo se escribe? B corta, E, G, G, I, E. Sabor.veggie. Y ahí van a encontrar una cantidad enorme de opciones. Creo que tengo algún mensaje más que me están mandando por acá. Bueno, muchísimas gracias. Aguante Torta Vegana, nos están diciendo. Vamos, que vamos. Acuérdense que salimos en vivo los sábados a las 21 horas. Y también, los jueves a las 21 horas y los sábados a las 15 horas. Después lo subimos a la página, nos pueden encontrar ahí en la web www.radiokermés.com y también en mis historias destacadas de mi Instagram, en donde están esos redondelitos, buscan el que dice Torta Vegana y ahí están subidos los programas para que los puedan escuchar en cualquier otro momento. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos o qué? ¿Tenemos tiempo de que alguien más llame? ¿Temita musical? Y el primer mensajito con audio se lleva el pan de semillas de alguien vegano. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a mandar un audio. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Más allá del sexo, se lleva por dentro, se ofrece al resto. El amor para sabias, para necios, para sanos, para aquellos momentos, oh, donde no, donde no quieres vivir. El amor es para compartir, es solidaridad, traigan un platito más para el que no lo puede pagar. Es liberar o curar a un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar. Que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mías con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia, retumba por dentro, hace vibrar el techo. Qué bonito tema, con esto ya nos estamos despidiendo. Se llama El amor, que te calles, es quien lo hace. Y quien no se calló fue el ganador del pan. Hola, Vero, acá estamos escuchando el programa con Soriel, queremos el pancito. A nosotros nos gusta mucho de eso. Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos amiguites que nos invitan a tomar birrita después del programa. Bien, bien, qué lindo, qué lindo. Bueno, hermoso, lo pasamos genial. Nos estamos despidiendo. La verdad que ha sido un placer. Hay alegría, hay lagrimitas en los ojos, hay emoción, hay un montón de cosas que nos pasan por el cuerpo. cuando hablamos y decimos lo que creemos, lo que sentimos, lo que pensamos, por lo que luchamos. Gracias a Radio Kermés por la posibilidad de estar al aire llevando adelante este posicionamiento ético, político y filosófico que es el antiespecismo. Gracias a quienes escucharon en silencio, gracias a quienes comienzan a hacer el clic. Gracias por darnos una mano en esto de veganizar el mundo. Chau.